Lo primero es que sigan siendo mensajeros de la luz, que todos los días ante el sol, así esté nublado, así no lo tape en la montaña, ustedes pónganse ante la luz mayor, con respeto, con veneración. Ya se les ha enseñado pues el rito cósmico de la salida del sol, ahí tienen indicaciones. Al mediodía, cuando puedan, cuando los rayos caen verticales, visualizar que abren su cáliz, su cráneo, para que la energía entre verticalmente. Y al atardecer, a recibir la cena del espíritu con los colores del crepúsculo, que es como una cromoalimentación. Luego acostarse como debe ser y despertar como debe ser, no a lo loco, como se está acostumbrado. No del televisor a la cama, porque llevan esas imágenes y es una de pesadillas y insomnios y ronquidos y brincos en la cama y amanecen apaleados sin ganas de levantarse. Apaguen el televisor y tómense unos instantes para hacer ese ritual que se les ha indicado. Contemplar el cielo, las estrellas, ir al baño, hacer la ablución ritual y luego a la cama, no ver la cama como cama, sino como una nave sagrada que los va a llevar a sueños maravillosos. Así como Mary Poppins en la película se llevó a los niños en la cama, ustedes sean un poco así, digan yo voy a entrar a mi nave sagrada y, como cosmonautas allá, al reino de los sueños, y eso impacta al subconsciente. Si se van de la televisión a la cama, las imágenes de la televisión actúan sobre su subconsciente y le provocan pesadillas. Y si ustedes hacen imágenes positivas, contemplando las estrellas en la noche, haciendo la ablución, visualizando la cama como una nave o un ave sagrado, y haciendo su trabajo ahí con los cuatro elementos en su buró, en su mesita de noche, esas imágenes impactan el subconsciente y los van a ir llevando más arriba en el reino de los sueños, a dimensiones más altas. Sueños que sean revelaciones, que sean guías, que sean enseñanzas, que pongan al descubierto algún problema, alguna oscuridad o alguna capacidad, alguna luz en ustedes. Sueños que sean pues educativos espiritualmente. Ahí tienen cinco bases ya reforzadas con la contemplación del sol, 10 segundos, ¿no? Ya con eso tienen para rato, pero si quieren le digo más cosas, ¿no? Pero les voy a pedir cuenta de los cinco ritos primero, ¿no? A ver si están cumpliendo con eso. Que sea un hábito de todos los días. Como todos los días pues comen, como todos los días salen a la calle, también los hábitos sagrados, establezcanlo. Es importante para estos tiempos que nos están llegando, crear esos hábitos.